pude ver quién eras tú. Mi amor por ti me lo impedía, hasta que un día descubrí que me engañaba sin piedad con la mejor de mis amigas. No pude ver quién eras tú. Mi amor por ti me lo impedía, hasta que un día descubrí que me engañaba sin piedad con la mejor de mis amigas. No quiero ser la número dos, no es lo que soñé para mi vida. Yo me merezco algo mejor, ya de ti deja que mi amor ya pronto curará su herida. No quiero ser la número dos, no es lo que soñé para mi vida. Yo me merezco algo mejor, ya de ti deja que mi amor ya pronto curará su herida. Deja que